5 africanas, 5 asiáticas, 14 europeas, 3 de Centroamérica y 5 de Sudamérica. 64 selecciones del mundo llegaron a Rusia con mucha ilusión. Con mucha ilusión. Solo una se volverá con la gloria. Viví todas las alternativas del Mundial de Fútbol de Rusia 2018.